Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Con resultados alentadores, marchan diversos proyectos de actualización económica en la rama productiva perteneciente al sector cooperativo y campesino en Vertientes, un ejemplo del compromiso anapista con la sustitución de importaciones. Un ejemplo de la cría artificial de terneros y los beneficios de la aplicación de la ciencia y la técnica se palpan en la Cooperativa de Créditos y Servicios Pedro Martínez Brito. Del tema nos comenta Juan José Mendoza, su protagonista. Nosotros comenzamos este proyecto de la inseminación artificial, de la cría artificial de terneros en mayo del 2011. A partir de ahí se ha habido logros evidenciales, logrando entre el 88 y el 92% de natalidad. Cerró el 2014 con el 93% de natalidad y logra 1.560 litros de leche por vaca y logrando también por hectárea 2.250 litros por hectárea. Es decir que esto lleva que la finca tiene una buena alimentación, tiene caña, quingrá, plantas proteicas. El aporte de leche a la industria en la unidad campesina Niceto Pérez es otro de los ejemplos del trabajo agrícola que se implementa para asegurar cumplir con la sustitución de importaciones. Así lo destacó Idelio Sarduy Benítez, su presidente. Podemos decir que hoy la leche la cumplimos al 133% y se ha tomado diferentes medidas en base a más producción, y hoy la cooperativa, siendo el renglón fundamental siendo la ganadería, hoy obtiene mayor resultado que en años anteriores. Nosotros pensamos llegar casi a los 400 mil litros de leche en cierre 31 de diciembre, ya que hoy nosotros llevamos acumulado de más de 55 mil litros de leche. Comprometidos campesinos y cooperativistas vertientinos con la actualización económica del país, desde la perspectiva de incrementar la producción de alimentos y el desarrollo ganadero. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Fernando Capote Taño.